Ajá. Ahí, Montero en el barrio. Chancletea, cuca. Ahí nada más, toda mi gente, escúchame. Mata aquí. Ja. Amanece el barrio como de costumbre en la misma lucha. Pucha. La vecina de las cuadras de enfrente siempre ágilmente me sorprende con la información más fresca de la zona. Acompañada de Francisca la gamba, la desolada de la esquina sin lavarse nada. Pa' contar lo que pasó en el rancho de Pancho, que le meta la jefa con ganas. Llega pasada como a las 4 de la mañana, con aguardiente su pupila y la café está mala. La voz del barrio, el amo de la zona, no perdona el comentario, mucho menos el brete. Ando cortando las carnes de mi zona, que se pasa el día el garete llena que se cae. Como te cae, escopete más, carne que mano pa' embarajar. Drink pa' abajo con Pepe la vacua y Pancho el babalao. You take it easy. Oye, ¿qué ha pasado en la zona? Vamos, vamos. Vamos, vamos. You take it easy. Oye, ¿qué ha pasado en la zona? Vamos, vamos. Vamos, vamos. Pancha, la de las cuatro planchas. Facundo, el que habla de todo el mundo, te comité. Ya le tiene cogida la baja, mi amigo fulano, que se pasa el día en trago y en el truco. Se ha despertado una crónica con cuco y un dime que te diré con chuco. No es fácil, salió la información. Yo, su atención por favor. María, la de la zona, anda luchando con la hija de Pucho. Se mudaron unos sin tierra nuevo en la esquina y hay como 20 haciendo cuartería. Ja, están en todas, en misa y en procesión. Aquel que lucha por mejorar su posición llega a ser campeón del beat, adinerado como el de la bodega. A golpes de cadena y echando panza como Paco en su misión. Pide prestado todo lo que causa su atención. El abri que se la agarra no es atre, pero es con intención. Hey, un momento, acción de noche. Todo el mundo preparado para el boncha. La music sonando. María parece creyendo que se la sabe toda, pero Paco insisto de momento. Da momento hacia la información del barrio que así recesa y amanece la zona. Vamos. Ha. You take it easy. Oye, ¿qué ha pasado en la zona? Vamos, vamos. Vamos, vamos. You take it easy. Ajá. Oye, ¿qué ha pasado en la zona? Vamos, vamos. Vamos, vamos. Ajá. Oye, sí. Montero está colado en el barrio. 2003, ahí nada más. Ajá. Chancletea, pipo. Ajá. Chancletea. Ahí nada más. Cheque el barrio. Puta, candela. Chisme, brete, nada más. Situación. Oye, qué volado yo. Qué volado. Vaya, dispara. Oye, ¿qué ha pasado en la zona? Vamos, vamos. Vamos, vamos. Ajá. Oye, ¿qué ha pasado en la zona? Vamos, vamos. Vamos, vamos. Oye, ¿qué ha pasado en la zona? Vamos, vamos. Vamos, vamos. Ajá. Oye, ¿qué ha pasado en la zona? Vamos, vamos. Vamos, vamos.